Hemos visto en el día de ayer o en los días anteriores cómo números, el libro de números se va desarrollando en los capítulos 1, 2 y hoy día nos toca analizar rápidamente lo que es el capítulo 3. Y aquí se va conformando esta organización, este nuevo orden, esta nueva estructura que Dios está designando a este pueblo. El autor ha colocado llamado al ministerio. ¿Por qué? Porque se usa aquí quienes van a gobernar o van a dirigir la parte espiritual del pueblo. Que fíjate que esta parte se le asigna mayor importancia a la parte política, porque por supuesto como era una teocracia, Dios mismo se manifestaba, llegaba a ser lo más importante en todo el pueblo, incluso llegar a ser gobernador o algún líder, porque como Dios se manifestaba y se manifestaba en el santuario, estas personas iban a tener un privilegio tremendo. Claro, ahora lo que tú encuentras aquí, si bien es cierto, tú hablas de esa organización así de, llamada política, qué sé yo, pero ya estaba designada por las familias. Fuera de esa familia no podía nadie estar dentro de estos cargos. Por ejemplo, era una cosa así como la organización levítica que se da desde el capítulo 3 casi hasta el 4. La familia sacerdotal puntualmente, ¿no es cierto?, circunscrita a los versículos 1 y 4 del capítulo 3 de Números. Y luego, aquí hay una cosa que cambia, que ya la habíamos mencionado, la dedicación de los levitas en lugar de los primogénitos. ¿Te acuerdas? Era el primogénito, ahora son los levitas quienes van a dirigir este aspecto. Y en relación a eso, quizá vamos a leer algunos de estos textos que están aquí, que el autor nos ha colocado, Números 3, 46 al 51. ¿Qué es lo que dice el texto para tener la base de nuestro comentario? Voy a leer el 45. Toma a los levitas el lugar de todos los primogénitos y de los hijos de Israel, y los animales de los levitas el lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al siclo del santuario los tomarás. El siclo tiene 20 geras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1.365 siclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Bueno, aquí se nos complica de repente qué es lo que está haciendo Dios por medio de Moisés. Pero dice, ¿a quién se debía dar ese rescate? Eso me parece que va hacia apuntando hacia lo puntual. El rescate se da hacia el santuario, hacia el sacerdocio puntualmente. Claro. Porque vamos a ver un detalle aquí. Recuerda tú que los levitas fueron apartados y ellos no fueron a la guerra. Claro. Y todo el resto fue a la Habían guerra, sido separados para claro, y el resto un iba a uso. la guerra y lógicamente tenía con ello, acrecentaba sus ingresos, digamos así, con las guerras, ¿cierto? De alguna manera tenían dinero que estaban generando más dinero. Pero los levitas debían depender exclusivamente del santuario y el dinero que llegara al santuario iba a ser para la administración de estos levitas, para que ellos tuvieran también para su sustento. Y otro detalle. Cuando se llama al ministerio, Aarón, es para el ministerio. O sea, lo vamos a decir de otra manera. Cuando Dios llama a alguien al pastorado, es para que sea pastor. ¿Por qué hago este énfasis? Porque a veces se mezclan algunas de estos llamados y el pastor a veces puede trabajar como pastor y trabajar en otra actividad también. Y dentro de la iglesia me parece que eso es una cosa que se cuida mucho para que el pastor realmente sea levita. Claro, pero por otro lado tienes tú dentro, en la parte práctica, tienes los pastores locales que nosotros los conocemos como ancianos de iglesia, que ellos dedican parte de su tiempo en la administración de la iglesia, pero que tienen un trabajo secular. En el caso de los pastores, directamente, los pastores nos dedicamos exclusivamente a estas 24 horas del día y no estamos autorizados a tener ningún otro tipo de negocios. firmamos incluso un ¿cómo se llama? Compromiso. Un compromiso de conflicto de interés, de no tener otro tipo de trabajo con ingresos. Y eso es muy bueno porque tiene que ver con esta separación de estos levitas que se dedicaban exclusivamente a los trabajos sagrados. Aquí, como dice el autor, está iniciándose, ¿no?, el trabajo de lo que sería el trabajo eclesiástico, el trabajo administrativo de la iglesia. Claro, ahora fíjate que aquí aparece un dato bien interesante. Dios pide que cuente Moisés desde un mes hacia arriba a todos los levitas. Y esto era para tener un censo o un consenso de quiénes serían. Pero ocurrió un asunto interesante, porque si tú recuerdas lo que leímos, ocurrió un asunto interesante. Moisés entonces se contó todos los hijos primogénitos de un mes en adelante. El total fue de 22.273. Es decir, los primogénitos israelitas eran 273 más que los levitas, que habían de hacer entonces con el excedente para su redención, o sea, para incorporarlos. Eran más. Y se dice que se dio un dinero para redimirlo, según el comentario acá. Dice, los primogénitos tuvieron que ser redimidos al precio de 5 ciclos cada uno. Y ahí es donde aparece la cantidad que tú habías leído allí. Fueron redimidos. ¿Para qué? Estas son cuestiones que de improviso uno poco las entiende, pero en el contexto sí se entiende. No sé cómo se podría aplicar hoy día esto. No sé si tiene aplicación o no tiene aplicación. ¿Se puede aplicar o no? Si tú dices, tú quedaste fuera, entonces te voy a redimir y vas a quedar dentro y tú tienes que pagar algo. Me parece que no se da. Yo estoy pensando, y fíjate que busqué un comentario y no hay mucho comentario sobre esta situación. ¿Por qué se hizo así? No hay una razón. Solo dicen, se cobró y punto. ¿Qué lección uno aprende de esto? Yo te digo, ahí quedé. Si alguien tiene un comentario, que la mande por escrito. Sin embargo, nosotros, si pudiéramos aplicar, no sé, somos redimidos también nosotros por un precio que lo pagó Cristo, y tal vez puede que tenga algún tipo de aplicación allí, porque como esta gente, como tú dijiste, sobraba, estaba fuera. Había que pagar un precio y se pagó ese precio, y puede que tenga alguna representación también con la obra redentora de Cristo. Bueno, podemos hacer varias aplicaciones, pero puntualmente el autor, al terminar, hace un llamado acá y coloca Juan 3:16, dice, ¿de qué modo puedes ver que la cruz, la muerte sustitutiva de Jesús, estuvo prefigurada en estos ritos de sustitución? ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único, para que todo aquel que en él cree. Y él dice, ¿qué significa que Jesús fue tu sustituto? ¿De qué modo, no es cierto, saber esta realidad debería cambiar tu vida? Mira, quizá vamos a hacer una aplicación acá, casi terminando el comentario. Nadie queda fuera de esto de la santidad y del llamado a Dios, nadie. Tú podrás decir, aquí sobró gente, ¿y qué hacemos con ellos? Fueron restituidos, fueron, digamos, redimidos. Y cuando tú hablas de redención, yo siempre le he dicho a las personas, ¿por qué no van al libro de Ruth y se lo leen con tranquilidad? Y allí está la mejor definición de lo que es redención. Redención es alguien que ha perdido todo, pero lo recupera todo gracias a alguien. Y en este caso, gracias a alguien. Tú que quizás estás escuchando, que te crees fuera de un pueblo, que te crees lejos de un pueblo, Dios dice, no, estás más cerca de lo que tú crees. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, en el caso de Ruth, es importante entender que ella fue rescatada. Y bien rescatada. Bien rescatada, sí. Fue rescatada por el único que tenía el derecho de hacerlo. Claro. En este caso, estas personas fueron rescatadas por los que tenían derecho a hacerlo también. Claro. Y nosotros somos rescatados por el único que tiene derecho a hacerlo, que es Jesús. Entonces ahí tenemos nosotros una aplicación bastante práctica, porque cada día nosotros somos rescatados. Usted no se olvide que, a pesar de ser pecador, hay un Dios que lo ama, que pagó un alto precio por su salvación. Y a veces nosotros los seres humanos nos reímos de ese precio que Él pagó, cuando no accedemos, cuando no lo aceptamos y cuando rechazamos la invitación que el Señor nos hace. Muy bien, vamos a continuar mañana con nuestro estudio. Que el Señor los bendiga en este día.